Vamos a empezar. 1, 2, 1, 2, probando, probando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Emborráchate de amor, emborráchate de amor, emborráchate de amor.